típica del frío invierno. A ti te vieron por la calle con gran carita de miedo. Seguramente tú pensabas que a mí no me lo diría. Y a mí me quiere la gente y saber lo que estoy pasando y que tú no eres solo mía. Y tanita mala va a acabar con mi vida. Dime cuántas veces vas a jugar conmigo, cuántas veces te has arrepentido, cuántas veces has regalado tu beso. Dime cuántas veces vas a jugar conmigo, cuántas veces te has arrepentido, cuántas veces has regalado tu beso. Hay un tormento.